en línea al señor Santiago Pechicarou. Santi, buena onda, buenas noches. Matías Cuero te saluda. ¿Cómo andas, Mati? Buenas noches para todos ahí. Muchas gracias, Santi. Le cuento a la gente, Santi está en este momento en Bariloche. Él reside ahí, en la ciudad del sur del país. Y es uno que, podemos decir que sabe de turismo ahí en Bariloche, un poco en el país y un poco más allá también. Sí, se puede decir que conozco, que voy conociendo esta parte de la Argentina y viajando, no paro de viajar. También, otro viajero más, sí, está lleno de totamundos acá en Argentina, menos nosotros viaja todo el mundo. Pero Santi, contame un poquito, bueno, ¿cómo está ahora Bariloche? ¿Se está preparando ahora para la temporada de verano o ya pasó la temporada fuerte de ustedes? ¿Cómo se maneja allá? Bien, mirá, Bariloche está linda. Pasó el invierno, que a mi entender hubo linda nieve. La gente, bueno, de acá, los expertos dicen que ya no nieva como antes, pero la verdad que bien, fue una temporada de invierno buena. Yo estuve trabajando en una agencia de turismo, sí. Y bueno, muchos brasileros, venezolanos, gente de todo el mundo en realidad, argentinos también. Sí. Y se viene el verano, que en realidad es lo más lindo de Bariloche. Muchos eligen más el verano que el invierno. Y con calorcito, con días largos, imagínate que acá en esta época y en esta región a las 9 de la noche está oscureciendo, sí. Con lo cual eso te hace un día re largo, de sol, de calor, a veces con un poco de viento, pero y helado que viene de la cordillera, pero claro. Pero se prepara para Bariloche tiene dos temporadas, entonces se prepara para la segunda, digamos. La segunda parte, que para vos es la más linda, dijiste recién, pero ¿es linda porque te podés meter al lago, ponele? ¿Por qué es más lindo que el invierno, que la nieve? Es lindo porque el día se disfruta más, sí. Es lindo porque te podés meter al lago, alguna laguna que no esté tan fría. Bueno, toda la gente amante del trekking, de las caminatas, de las mountain bike. Se da mucho para esto en esta época, de repente tenés gente escalando en palestras, digamos, municipales o de acá de la ciudad, y se hace de todo, desde irte de camping a pasear, andar en kayak. Últimamente estoy viendo muchos kayaks, sí. Muchos veleros, y o sea que se navega también, y presta para todo. Santi, ¿y cuánto ayuda también en esta visión que tenés del verano que no esté lleno de adolescentes con las hormonas al palo como en invierno? Vos sabés que yo no reniego de los estudiantes, porque me acuerdo del año que llegué a Bariloche, que fue el año de las cenizas, sí. Hace 2 años, y de repente en la calle Mitre, que es la calle principal, estaban todos los negocios vacíos, esperando a la gente, esperando al turista, en pleno invierno, y los únicos que bancaron la movida, que estuvieron ahí desde un primer momento, fueron los estudiantes. Claro. Entonces yo no reniego, porque quieras o no, te guste o no, le dan vida a la ciudad. Claro. Sí. Y ahora se ven contingentes de jubilados en esta época, por ahí se ven algunos jubilados, se empiezan a ver gringos, sean estadounidenses, alemanes, sí. Ingleses, de toda Europa. Y los egresados, está bueno porque vienen para Año Nuevo, para Navidad, o sea que también hay egresados en verano. Claro. Ah, mirá vos. Yo imaginaba que decías recién de jubilados, me imagino los boliches chochos, ¿no? Esos roques, Cocún. Sí, Grisú explota, ¿no? Claro. Sabés, los sábados. La pileta de Cocún la está rompiendo. Tal cual, no sabés lo que es. Pero bueno, vos sabés que yo fui a bailar a Grisú en la temporada baja, como, bueno, está tranqui, te dejan y se puede ir. Sí. Y de repente era escribirle a mis amigos, llamarlos, che, loco, estoy en Grisú, hace 10 años que estábamos acá y ahora estoy yo, ¿viste? Claro. Nada, muy cosas, muy situaciones muy locas, pero lindas. ¿Te perdiste en Grisú 10 años después? No, ya no. Me acordaba dónde me había perdido y dónde estaban las brasileras, pero claro, pero no me perdí. De hecho, habilitan una parte, no todo el boliche, porque es inmenso. Sí. Bueno. Bien, o sea, entonces están abiertos los boliches fuera de la temporada, es bueno saberlo eso, pero Santi, hablamos un poquito, que bueno, hablaste del trekking, hablaste, qué se puede, bueno, los 7 lagos, contanos un poquito qué puede hacer la gente ahí en Bariloche, hablemos de gente sin un mango, sí, que cae, saca un pasaje. Bien, el mochilero. El famoso mochilero, sí, o gente. El mochilero que era el que hacíamos nosotros hace 6, 7 años atrás, sí. Que ahora somos más por ahí montañistas, no tan mochileros. Pero nada, el mochilero viene, incluso lo que está buenísimo y averigüen es para venir en tren, que sé que el patagónico anda y le van a dar más frecuencias, Sí. Lo que sí tienen que ir hasta Viedma, de alguna manera, sea micro, sea dedo, sea auto. Claro. Y podés cargar el auto en el tren o te venís, no sé, en bondi, en tren. Sí. Pero digo, busquen la manera por ir más barata o diferente al micro o al avión, sí, para llegar. Y después viajar y caminar, hacer ir a... Yo recomiendo los refugios de montaña. Uh-huh. En verano es muy lindo ir, las sendas que tiene el Parque Nacional, Nahuel Huapi. Sí. Hay un montón de caminatas, de paseos y recorrerlos, hacer travesías, de repente por estar 4 días en la montaña tranquilamente, sin gastar un mango. Claro. Y recorriendo unos lugares que ahí te decía, la Laguna Calentita, que sí, me metí una vez, no está en el Nahuel Huapi, ni en el Gutiérrez, ni en ningún otro lago, ¿viste? Claro. Y después, nada, campamento, fogones, guitarra. Sí. Música y bueno, vos decías Siete Lagos, te puedes ir a Villa La Angostura, podés hacer todo el camino que lo están terminando de asfaltar, ese bendito camino que no sé cuántos años hace que sí, lo están terminando y cuesta, pero que bueno, que lo vayan recorriendo. San Martín es muy linda. Sí. Recomiendo toda la zona del Lanín, del volcán Lanín, que es es hermoso. Y tuve la suerte de hace poquito de decirlo y me encantó, es fascinante. Ahí ya un poco más de experiencia hay que tener, digamos, no, hay que estar un poco preparado. Claro, ¿sí? No puede cualquiera. No puede cualquiera, pero sí creo que pueden ir, si te entrenás, si te preparás, podés ir tranquilamente, y es impresionante, se los recomiendo a todos. Y bueno, y salir... Ah, y algo importante que hay que decirlo, Bariloche tiene cada vez más y mejores cervezas artesanales. Opa. Así que les recomiendo que vengan a probarlas, no solo en el Bolsón, sino que también acá en Bari se hacen cervezas muy ricas, caseras, y las recomiendo 100%. Bueno. Está perfecto. Santi, saliendo de lo que es Bariloche, que en realidad nombrabas por ahí por algunas cositas más así como cerca, pero digo, si vos tuvieras que irte de vacaciones a alguna otra parte del sur o a alguna otra parte de Argentina, ¿a dónde irías ahora en esta fecha? O sí, en realidad lo que es el verano propiamente dicho, ¿a dónde irías? Mira, vos, ¿qué es lo que más te pinta? Mi próximo viaje es Cuyo, que es una región que creo que no está tan conocida y recorrida como el sur. Sí. Entiéndase por Cuyo Mendoza, San Juan, sí, La Rioja, Catamarca. Sí. Y bueno, y es la puerta de entrada al norte, así que también el NOA es hermoso y vale la pena recorrerlo. Sí. Así que creo que por ahí, mis próximas vacaciones van a andar por ahí. Por Cuyo, ahí hay mucho, bueno, hay vinito, ¿no? Sí, ahí está el vino, la ruta del vino, pero más allá del vino hay lugares que, parques nacionales y reservas naturales que no se conoce, o por lo menos yo no las conozco tanto. Claro. No suenan tanto como de repente yo te diga los Arrayanes. Vos escuchaste hablar del Parque Nacional Los Arrayanes. Sí, sí. O del bosque, y de repente te digo, no sé, Talampaya o Laguna Blanca, creo que es. Y no te suenan, y son cosas que están buenísimas, capaz, claro. Claro, de repente hay un observatorio natural en Pampa Leoncito, en San Juan. Sí. Y bueno, con el cielo que hay en el sur, en Bariloche, que ayer había una luna llena impresionante, no me quiero imaginar lo que debe ser en ese observatorio, digamos, con el cielo bien puro, sí, como es el de San Juan. Sí. Claro. Así que, hay que verlo, digamos. Hay que verlo, hay que ir y recorrer sobre todo los parques nacionales. Yo creo que ahí le estoy como encontrando la onda de decir, loco, recorramos los parques, lo que tiene Argentina, que tiene todo. Sí. Bien, Santi, y yendo a eso de los parques nacionales, que por ahí no va mucho la gente, o que decía que Cuyo no está muy difundido, no es un lugar así que el que la gente vaya demasiado a vacaciones. ¿Qué lugar tenés para recomendar así que no sea conocido para ir a descubrir? Mirá, creo que La Rioja tiene, bueno, Talampaya. Los que fueron me dijeron que es muy lindo, y el Parque Nacional, o mejor dicho, no sé cómo es bien, Ichigualasto, creo que es un parque provincial. Ajá. Ichigualasto, que es el Valle de la Luna. Sí. Bueno, esa zona recomiendo. Y después metiéndome un poquito más, ya perdiéndome por la ruta, me quiero perder en Catamarca, por ejemplo. ¿Catamarca? Todo lo que es las culturas de Belén, de Santa María, hay toda rastros de, digamos, de primeros habitantes que había ahí, de repente con cerámicas, con todo lo que es la cultura que se dio ahí. Sí. Y de ahí entra a Tafí del Valle, entrar a la ruina de los Quilmes, y entender un poquito todo lo que es ya con la visión del norte, de los Jucará y demás. Recomiendo un poco ir a perderse por ahí. Uh-huh. Y vos hablabas del vino, ya que estás, te vas a Cafayate y te tomás un torrontés, que es el vino blanco. Ajá. Así que es el probás tinto y probás blanco, ¿viste? Perfecto. De repente. Claro. Y las cosas que vas nombrando en realidad me suenan como, o sea, bien, por supuesto, pero no sé si las veo, o para ir, viste, para hacer algo más por ahí tranqui, solo, por ahí quizás en familia, algunas que otras cosas. ¿Hay también la parte de joda, al menos en Cuyo, o en los lugares que vos conozcas y te sientas seguro de contar? La parte de la joda. Y Mendoza, te diría, mira, San Rafael, ahí es una ciudad muy bonita, muy linda, que ahí se va poniendo lindo. Sí. Comparable con, no sé, para capaz que recordar una ciudad, algo en la costa. Qué difícil, San Rafael. Claro, porque me dice, y mira, se parece a, no, capaz te maté al pedo. Y algo de Neuquén, ¿conocés algo de Neuquén? Aluminé. Ay, no, claro, yo me hago el, si no conozco nada, claro. A nivel paisaje, te digo, ojo, San Rafael a nivel paisaje, a nivel claro. Ciudad, no sé, me recuesta. Algo de la costa, pero no te sabría decir. No, a nivel ciudad me mataste. No hay problema. Disculpame, pero en este momento. ¿Y mujeres hay en todos lados? ¿Dónde se puede encontrar mujeres? Acá nosotros queremos, ya veníamos hablando, nos gusta lo que es las lindas y fáciles, digamos. ¿Dónde encontramos acá en Argentina? Bueno, no sé si van al Mundial a Brasil, pero si van al Carnaval de Brasil en febrero. Ah, vos estuviste ahí, ¿no? Sí, estuve un año en pleno Carnaval en Salvador de Bahía, en San Pablo, en Río, sí. Y a ver, no es que sean fáciles, pero se da una onda en Carnaval especial que también claro. La recomiendo a todo el mundo. Sí. Y nada, a estar en la playa, ¿no? Al que quiere también, de repente siempre se conoce la costa, ¿no? Como la playa, como que el argentino va a Mar del Plata, ¿viste? O, claro. O acá la gente del sur va mucho lo que es a las grutas, uh-huh. Es como la Mar del Plata, ¿no? Del sur. Sí. Claro. Y vos decís, bueno, hay otra costa que de repente es la, se me ocurre la uruguaya, que no conozco, pero la brasilera, que explota. ¿Y dentro de Argentina hay alguna costa que todavía no haya estallado, pero que sea para vos mejor que Mar del Plata, Gesell, Pinamar? No me digas las Toninas porque te matamos. No, es difícil tu pregunta. Lo que pasa es que las playas del sur son mucho más frías y tienen piedras, ¿viste? Sí. No es lo mismo que conocemos nosotros en claro. Allá. En Buenos Aires, digo, allá. Sí. Y si no, se me ocurre por el río, subir por el río o por el Paraná, por ejemplo, Santa Fe, o vos decías chicas lindas, yo me imagino Rosario, sí, ¿no? O claro. Santa Fe, yo creo que ahí están las más lindas de Argentina. Sí, me animo a decir. Sí, tenés razón, estás en lo cierto. Sí. Ahí sí que fui, porque ya me habían tirado este dato. Ahí está, bueno, vos me podés contar entonces. Pero acá hay una teoría, no hay que irse un fin de semana largo porque están todos yendo a chequear las rosarinas y te encontrás con mucha competencia de acá, digamos. Vos sabés que, mirá, yo nunca fui a Gualeguaychú en lo que es también el carnaval nuestro, ¿no? Que también valorando un poco nuestro carnaval y nuestro folclore. Sí. Está muy bien. Nada, Gualeguaychú explota. Sí. Entonces vos decís, un fin de Gualeguaychú y me iría. Nunca fui, pero me iría. Claro. ¿Viste? Pero después yo creo que también está en buscar donde uno se va, está de fiesta, digamos, ¿no? Por decirlo así. Donde vos estás bien, contento. Como te decía, yo me voy por ahí a un refugio de montaña o a una travesía de varios días perdido por ahí. Y para mí es lo más, ¿viste? Claro, claro. Nada, cuidando del lugar, de lo que el lugar te da, aprovecharlo y a partir de ahí, viste, disfrutar. Sí, tal cual. Santi, bueno, vos laburaste guía turístico, ¿sí? Para hacerte una pregunta más, como dijiste que recibiste yanquis, recibiste brasileros, venezolanos, sí. Colombianos y demás. ¿Qué es la gente que más te gusta recibir ahí como guía turístico? ¿Qué son los grupos más lindos, digamos, para llevar a una excursión y demás? Acá en Bariloche, sí. ¿Sí? El brasilero viene de fiesta. El brasilero que viene en invierno, sí. La viene a patinar toda, que viajó 2.000, 3.000 kilómetros viene y se la gasta, ¿viste? Y la tiene hoy en día. Sí. Entonces a mí me encanta y me sale el portugués, practiqué, viajé, o sea, además de estudiar, después viajé. ¡Qué pesadelo! Y es muy loco porque ellos mismos se reconocen que como que hablo bien, ¿viste? Me dicen, che, qué bien que hablás, qué bueno. Se sienten en confianza y es una charla súper amena, ¿viste? Claro, sos uno de ellos, digamos, vendido. Sí, no sé si uno de ellos, pero de repente vas a Brasil y los tipos te atienden muy bien también, con muy buena onda. Sí. Entonces vos tratás de devolver esa energía que ellos tienen. Seguro. Y dársela con la mejor desde acá. Entonces yo creo que es un público que está bueno. ¿Le tiraste un pelé de buto con un pibe alguno? No. Hablás de fútbol, pero nada. Muy por arriba. Compartís. Y después hablas también de su país, como yo les pregunto mucho de Brasil, entonces los tipos se enganchan. Claro. Y de dónde son, y a ver, y el acento de cada uno, y la onda, y se da mucho, viste, Brasil es inmenso. Santi. Entonces, sí. Una que me iba surgiendo, decías que los brasileños son los que la patinan toda, al menos en líneas generales. Según la cara del brasileño, según cómo te caiga el brasileño, o incluso según cómo te caiga. Un brasileño comparado con un venezolano, con un colombiano, con un inglés, con quien sea, según la nacionalidad, ¿vos sos capaz de hacer diferencia de precios? No. No, lo que pasa es que hay productos pensados para, claro. Entonces vos decís, bueno, una guiada en una estancia, por ejemplo, ayer me invitaron a ir a cabalgar a una estancia en la estepa, porque Bariloche además de todo tiene estepa, tiene como desierto, ¿no? Claro. Todo el mundo piensa Bariloche, lago, montaña y ya está, y no, y tiene una zona muy árida, muy seca, que es la estepa, y bueno, cabalgando y comiendo ahí un asado con la gente. ¿Aquí va todo esto? A lo del precio, creo. Ahí está, y depende, claro, gracias. Si vos armás un producto para 4 gringos, un producto cerrado, toda la estancia para ellos, con un guía en inglés y con caballo, todo, obviamente va a tener un costo. Seguro. Que ellos 4 van a tener que pagar por los 15 que pueden entrar de una excursión, claro. Viste, regular, digamos. Seguro. Entonces ahí les vas a cobrar más, pero por una cuestión de que le estás haciendo algo privado. Y con un guía en inglés, que no, sí. Que no es lo mismo. Claro. Y Santi, pero, sí. Y si te toca, te pregunta un extranjero algo que vos no sabes mucho, ¿chamullamos ahí en cuanto a paisaje, relieve o lo que sea? No. Le decís lo que vos sabés, sí. Hasta donde vos sabés, y si no sabés, bueno, mirá, la verdad que me ha tocado decir, no sé, o disculpe, no lo sé, viste, cuando el tipo tiene razón en algo, te pasa que en un grupo vos hablas de algo y él te corrige por ahí, y te, ¿no?, te aclara o te da más información porque le parece especialista en eso que estabas hablando, y obviamente vos tenés que estar abierto a la respuesta y aceptarla y tomarla. Seguro. Claro. Viste, si un guía es cerrado y no abre la cabeza, ¿qué le podés estar mostrando al otro si tenés la cabeza, viste, hecho un cuadrado? No, más sí. Vale. ¿Te peleaste alguna vez con alguno? No, nunca. Nunca en momento tenso. Lo que tiene el brasilero que te pelea el precio, viste, te regatea. Sí. Que hasta te diría que está bien visto para ellos. Entonces por ahí te empiezan a pelear y dale, bájamelo, ¿qué? Y ahí por ahí no te peleás, pero entrás, viste, como en una puja de... que es propia del negocio, ¿viste? Sí. Y bueno, el precio es el precio, qué sé yo, bueno, te pones de acuerdo y después los tipos, una vez que ya te pusiste de acuerdo y ya está, y que afloja, digamos, esa tensión, es todo disfrute, ¿viste? De repente es el tipo vuelve fascinado de ver el tronador, de ver Villa Langostura, de Bolsón, lo que sea, sí. ¿Viste? O rafting, incluso Bariloche tiene rafting en verano. Claro. Y hay una excursión que llegás a la frontera con Chile, que es el río Manso, es un lugar impresionante. Te imaginas un brasilero metido ahí en un lago, en un río cristalino de montaña helado. Sí. ¿Viste? Nada que ver al Amazonas o a lo que el tipo está acostumbrado. Sí, seguro. Entonces, vienen descolocados, ¿viste? Vienen fascinados. Y así con todas partes del mundo. Está muy bien. Santi, para ir cerrando, la pregunta que me queda en el tintero es, así como sabés que hay brasileros que te van a regatear un precio, ¿has tenido así como encontronazos, si se quiere, con mujeres? ¿Te van a buscar las mujeres? No te digo para regatear el precio, aunque sería genial, por ahí le haces un descuento por una cuestión específica, pero ¿se te han tirado mujeres en este tema de la guía turística? Y está muy expuesto, sí. Con lo cual... estás como ahí, ¿no? Adelante el mostrador, prolijo, limpito, entonces estás, a ver, no estás a la venta, pero tenés que vender algo, sí, y estás muy, muy mirado. Claro. Pero no es que se te, no que se te regalan ni que nada. Pero nunca pasó a mayores. Santi, eso es lo que vos preguntás. Para, ¿cuál es tu estado civil, Santi? Yo estoy de novio. Y claro, con razón. Y está acá al lado mío. No, la mejor. Con la negra que se vino desde Buenos Aires conmigo, o sea que nos vinimos juntos. Ah, mira. Y dejar todo, ¿no? Lo que es Buenos Aires, la gente, la familia, el barrio. Sí. Es re fuerte y re difícil, ¿viste? Sí. Sí. Pero sí, como te digo, de repente estamos hablando y ustedes por ahí están encerrados en no sé dónde, qué barrio. Yo estoy mirando una montaña, ¿viste? Con una confitería giratoria. Claro. Y las estrellas, ¿viste? O sea, claro. Busqué calidad de vida. Y claro, eso es un poco lo que les recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que haga, que busque más allá de la guita, del laburo, del horario, sí, que busque la calidad de vida. Sí, está muy bien, Santi. Es la que va esa, Santi. Santi, muchas gracias por el contacto. Sí, a ustedes. Gracias por vendernos Bariloche. Obviamente, espero que a todos los argentinos le hagas precio y a los extranjeros les saques los billetitos que acá no están. Así que espero. A ustedes, gracias. Desde ya los invito a Bariloche, a casa, a comer un asado, a tomar algo, a salir. Buenísimo. Vénganse en verano, en invierno. Ahora, si Dios quiere, viene Ariel, el alemán. El alemán, hace unas columnas ahí en el programa, así que si Dios quiere va a andar por acá y todos invitados. Perfecto, loco, muchas gracias. Dale, a ver si llévalo a Grisú, a Roque, llévatelo al alemán por esos lados, ¿sí? A ver si baila. Después cuando vuelva, le preguntan ahí a él cómo le fue. Dale. Y todo, yo lo voy a llevar y ustedes después le preguntan ahí en la radio. No, te vamos a llamar a vos sobre el repertorio en alemán en Grisú y en Rocket seguramente, pero porque él no nos cuenta nada, ¿viste? Vos lo conocés mejor que nosotros, seguro no nos cuenta mucho, así que vamos a ver de la bueno, redanza. Pero algo le vamos a sacar y si no yo les cuento ahí por donde anduvimos. Dale. Y paseando seguramente, así que nada. Perfecto. Gracias, Santi. Gracias, chicos. Buenas noches y saludos a todos por ahí. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego. Chau, gracias. Chau.